estamos, ¿no? Aquí de nuevo. Cabrones, así está la cosa. Yo. Muerto de miedo, abre tu boca, sé sincero. Contacto violento, instrumento, micrófono de acero. El encaje perfecto, un instrumental y yo. Niña, ya tengo bastante, pero no lleno el cajón. Puedo pasarme horas sentado en una estación, siempre que me tenga a mí mismo y a mi gran preocupación. Ando por la calle y veo que las chicas me miran. Sabemos los dos que tu novia por mí suspira. Chica, ¿dónde está tu carne? ¿Dónde está tu herida? ¿Dónde puedo encontrar gente que no me robe la vida? Quedo equilibrado con el odio en la balanza. Necesito un beso de la suerte, dame confianza. Buscar un nuevo juguete, se me acabó la esperanza. Con tantas preocupaciones no puedo llenar mi panza. Para no ser ceniza puede ser papel mojado, pero siempre serás débil entre los más admirados. Calma, te supero siendo fruto del enfado. Rapero delgado, no es lo que acordamos. Has fallado, manos frías, novatos hablan mucho. Me mostráis la envidia en la basura que escucho. Recuerda, soy el amo y no tengo AKA. Soy un chaval sencillo y tampoco voy de play con DJ. Hago rap del que ataca tus hormonas. Perdona, pero aquí no hay respeto a tu corona. Hablando de mí, yo me considero el amo. Sevilla 2002, rap mujeres, nuevo tramo. Hablando de mí desde el 009 y desde el 85 en Sevilla algo se mueve. Hablando de mí, yo me considero el amo. Sevilla 2002, rap mujeres, nuevo tramo. Hablando de mí desde el 009 y desde el 85 en Sevilla algo se mueve. Vine pisando los charcos sin el calzado apropiado. Si volviera atrás no lo hubiera cagado tanto. He quedado con la muerte, pero ya está tardando. Me habré equivocado de sitio, habrá olvidado, hoy solo pienso en los míos, el resto me la come, hoy solo quiero respeto y ser la polla como Homer. Vengo escaso de envidia, hoy tampoco es mi día, vengo lleno de rabia, Dios me odia, esta es la mía. Todo por un sueño, sí, ¿estás de coña? Todo por un coño y lo que no tienes lo sueñas, estas son mis señas. Yo no hablo de fútbol, ni de coches, ni de drogas, soy distinto en este mundo, dejadme en paz. No me gustan los cambios, ni la nueva moneda, ni el niñato que va de sabio. A veces me pregunto, ¿de qué coño va tu amigo? Ser rapero está de moda, cual piercing en el ombligo. Hablando de mí, yo me considero el amo. Sevilla 2002, rap mujeres, nuevo tramo. Hablando de mí desde el 009 y desde el 85 en Sevilla algo se mueve. Hablando de mí, yo me considero el amo. Sevilla 2002, rap mujeres, nuevo tramo. Hablando de mí desde el 009 y desde el 85 en Sevilla algo se mueve. Represento buena suerte con una sonrisa en cara. Hoy sonrío como siempre y ni la muerte nos separa. Ando bien de reserva, llevo cargado el depósito. Me muevo en un ambiente coño cada vez más tóxico. Chiflado crónico del concierto fónico. Y a ti solo te queda ser el rapper supersónico. Demasiada mierda, quiero respirar un rato. En mi ciudad hay más niñatos que denuncias por maltratos. Ojos como platos, somos platos destrozados. Por enfados no he dejado de lado lo más preciado. Hermana, plantaré pelos de huevos en tu cama. Intenta coger fama, pero no al estilo Sama. Respiro la calle, pero con tranquilidad. En ocasiones pienso que es pequeña la ciudad. No soy un rompecorazones, soy un corazón roto, y una de las razones es porque no tengo moto. Estoy en el chasis al igual que tu transporte. Espero que no te importe, pero mientras yo cantaba tu novia se masturbaba y contigo en la cama gritaba mi nombre, torpe. Hablando de mí, yo me considero el amo. Sevilla 2002, rap mujeres, nuevo tramo. Hablando de mí desde el 009 y desde el 85 en Sevilla algo se mueve. Hablando de mí, yo me considero el amo. Sevilla 2002, rap mujeres, nuevo tramo. Hablando de mí desde el 009 y desde el 85 en Sevilla algo se mueve.